Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más aquí en tu compañía, empezando una nueva edición de Trovador Urbano, ya sabes, dedicado al rock nacional. Bienvenido para si has empezado a escucharnos en este año 2021, un año que esperemos esté repleto de emociones, de sensaciones y sobre todo que se vaya la pandemia por donde han venido, muy lejos, y que podamos disfrutar de la música en directo. Te habla David Calderón, un placer estar contigo en este año recién empezado, como bien te digo, en este programa que estás escuchando en tu emisora favorita. Puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com, conocernos digitalmente todas las propuestas que te informamos en nuestro grupo de Facebook Trovador Urbano y nuestro podcast para escuchar programas anteriores en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y arrancamos con una excepcional banda sevillana que estuvimos presenciando en directo de después de mucho tiempo, que se denominan concretamente Will Crash. Como bien te digo, con este rock actitud, y qué actitud la de este combo sevillano, este trío sevillano, vamos a quedarnos escuchando este Living Wild, que suena de esta manera, de una fantástica y explosiva banda, como bien te digo, que pone el punto de arranque a la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, gracias por la escucha. heavy metal en estado puro, con unas pinceladas de macarrismo. Es lo que nos han ofrecido esos Wheel Crashers, que nos llevan hasta la consecución de esta banda de rock and roll en estado puro. Black Ducado, ya te los hemos estado presentando. Espina desclavada es el nombre genérico de su trabajo, y vamos a seguirles conociendo. Que sigan hablando, que hablen lo que quieran, a las puertas del sonido de Black Ducados. Ahí los tienes. Que sigan hablando, que paso de todo. Que sigan gritando fuera de esta habitación. Que rompa el silencio, tan solo tu voz. Que hoy nos bajemos de este estúpido vagón. Que sigan hablando, que no hay exterior. Que siga la ropa arrugada en el sillón. Que mande tu cuerpo, que me pierda yo. Que graben a fuego tu nombre en mi corazón. Que siga su camino, pero que no nos trate de arrastrar. Llevamos nuestras formas, contigo no hay destino, y siempre me provoca al bailar. Hablando, para ellos el sol. Que sigan soldando eslabones de prisión. Que tal vez mañana escuchen mi voz. Y hoy siga la noche entre copas y colchón. Los valencianos de la nada nos proponen este A cualquier lugar, una obra que ya tiene un tiempo de recorrido, pero que nos adentra en ese sonido del heavy metal clásico, el hard rock, el rock urbano y el rock and roll, con buenas letras, con buena producción y en definitiva muy nuestro. Al calor de tu sonrisa se llama el tema que vamos a escuchar de estos valencianos que son de la nada. We'll be right back. noche oscura. Palabras que no dicen, miradas parlantes, ecos de gritos sin voz. Suspiros sin aliento, ya no sopla el viento, ni en contra ni a favor. Caminante sin camino, estático, inquieto, devoto sin fe. Sincero, embustero, bondadoso, pendenciero, amante sin pasión. Seguimos escuchando más rock, en este caso desde tierras guipuzcoanas y con una banda muy longeva, casi 30 años de carretera. Te hablo que a través de este recopilatorio, la banda Urch han puesto en funcionamiento 16 cortes que en el sello Gore le han denominado Bizizarekin Danzan, que es el corte donde incluyen un visionado rápido de una manera fantástica y espectacular de lo que es la carrera de Urch. Vamos a quedar arrancando con un tema que se grabó en directo en su momento y que con este Hola en euskera Kaixo nos propone para ir conociendo este recopilatorio, esta recopilación de esta banda guipuzcoana que son Urch. Kaixo. Kaixo. Weho. Weho, weho. Kaixo. Esan entzun nola avanzatu nahiko nuke hey! Edo zein herritako jaxetan hey! Tikitix avanzatu nahiko nuke hey! Jaure begiak topatuz plazan Maite mindurik nako eta zura indik etzara konturatu Egunen mozkorturik nauzuta gaualean ez hiloak hartu Zuhoza bizalatzen eta nimen urrun ezakidako Norbeitek erakutsiko balit Gaixo, gaixo, zelan ondo Dazu bero, zerba, beira, esan Entzun nola, eldu Biotzada, biotzada Gaixo, gaixo, zelan Nos acercamos hasta Pucela, hasta Valladolid, para conocer por primera vez también a esta banda vallisoletana que son Hijos del Tercer Acorde. Una banda joven, que eso nos gusta y nos da rienda suelta a seguir pensando que el futuro es prometedor. Pero centrándonos en Hijos del Acorde, del Tercer Acorde, perdón, mejor dicho, La Hermandad del Fin del Mundo es el nombre genérico que han dado como respuesta a esta obra que te puede traer al recuerdo a sus paisanos celtas cortos por la inclusión de vientos, de sonidos también, como no, de la música celta y en definitiva esa conjunción también del rock que le da un cariz personal y que vuelve a refrescarnos con una banda, como bien te digo, joven. Nos quedamos escuchando Generación Deriva, que es el corte que te propongo para conocer por primera vez a estos Hijos del Tercer Acorde desde Valladolid. Podemos En un año que el olvido será parte del mobiliario que está viejo y arañado, terminará señalado y perdido. En días de frío y sin soles, resurge el quebranto, realza el sentido, vuela el heavy metal. No consigue apagar su voz, ni pandemias que ahogan, junto a voces que no dislumbran tan solo discursos vacíos. Él me trae su calor, abraza mi cobijo, alimenta mis sueños, dando cordura al camino. Ahora que tengo mi dosis, afronto el futuro seguro y el nuevo año dará alegría a todo lo demás. Continuamos escuchando el nuevo trabajo del guitarrista madrileño Jorge Salán, Tempus, que se acompaña de un documental que conmemora los 20 años de carrera del guitarrista madrileño. Vamos a seguir escuchando a un guitarrista que conoces ya más que de sobra y que tiene poca presentación. Viejos Dinosaurios es el corte que te propongo para ir acercándonos a Tempus, la última obra de Jorge Salán. Hey! bastante realidad. Malos tiempos a contar. Es el momento ya para llegar contigo a otro futuro. En camino sin trazar, dejando paso al viento. En tatuajes de vida y míticos acordes de la memoria. Y hasta aquí la aplastante realidad. Malos tiempos a contar. Es el momento ya para llegar contigo a otro futuro, a otro futuro, a otro futuro, a otro futuro. Deja de acomodarte, date un respiro, una satisfacción. Una obra que te presentamos que no hemos podido parar de escuchar. Los asturianos Oxide nos proponen este Endless Road, donde puedes escuchar el sonido de AC/DC, AC/DC, Thin Lizzy, incluso algo de New Wave British o Heavy Metal. Una fantástica obra que no te va a dejar indiferente si eres amante del hard rock y del heavy metal más clásico, y que te propongo para conocerles con este Hot Mess, el segundo corte que se incluye en Endless Road, de estos asturianos que son Oxide. We'll be right back. Al adentrarte en la portada de estos sevillanos Malabriega, te das cuenta de que va a haber una conjunción de fuerzas excepcional entre el flamenco y el rock. Desde luego, lo que te encuentras dentro de este pasaje, de este trabajo denominado Fiebre, no te deja indiferente. Vamos a ir conociendo a los sevillanos Malabriega con el corte Tormento, que suena así, tras mis palabras. Disfruta a esta banda sevillana de rock andaluz, de metal andaluz, que se llaman Malabriega. Spanish Steel Attack ya va por su 4 volumen. Y en este caso arrancan con dos clásicos de la escena del heavy metal barcelonés. En este caso, Javier Jabato de Blue Dynasty y también el Zeus Feli Bustillo. Han unido fuerzas y han juntado un tema que se incluye dentro de este interesantísimo recopilatorio dedicado al heavy metal clásico en todas sus vertientes. Y como bien te digo, vamos a ir arrancándole con él, vamos a ir conociéndole. En este caso, con este No hay piedad, que abre este Spanish Steel Attack en su volumen 4, con, como bien te digo, con estos clásicos del rock catalán. Vámonos a escucharles. No tienes piedad. Eres la tormenta, eres el volcán. Eres quien nos trae la tempestad. Llamos en la noche. Y siguiendo ahondando en lo que es este Spanish Steel Attack, una banda que en estos días ha puesto ese Theory of Fear. Te hablo de los vizcaínos Evil Seeds, pero en este caso nos vamos a centrar, y como bien te digo y te reitero, en lo que es este recopilatorio de heavy metal. Han compuesto un corte, o mejor dicho, lo han incluido, este Brutalizer, en este trabajo, los vizcaínos, en espera de ese trabajo que han puesto en la calle hace escasos días. Vamos a escuchar Brutalizer, conociendo y siguiendo poniéndote este Spanish Steel Attack de los vizcaínos Evil Seeds. We'll be right back. esfuerzo mira sin control. Hoy ofrezca bien. Un placer de nuevo volver a estar contigo al haber estado disfrutando de estos 60 minutos arrancando el nuevo año, un nuevo año que seguro va a ser un año excepcional para todos y de esta manera desde aquí lo iremos plasmando como en el día de hoy con muchísimas novedades discográficas que esperamos hayas disfrutado. Un email de contacto para que nos hagas llegar tus propuestas a trovadurbanoradio@gmail.com, también una página de Facebook que es Trovador Urbano y un podcast que es Asalto Mata radiorock.com/evento/trovador para que escuches programas antiguos. Y vamos a cerrar con un clásico como nos gusta y con un además en este caso recuerdo a un tema de Jimi Hendrix que se encontró en un EP que sacaron los estadounidenses Skid Row en 1992, este Beside Ourselves, con este corte, con este Little Wings que suena maravillosamente y el que te habla le encandiló en su momento, despedimos la nueva edición del programa. Cerramos con Skid Row esperándote la próxima semana. Se te quiere, sé feliz y eso, feliz año nuevo, hasta pronto. That's running in a